Son las 10 y un minuto en la X96.5. Papá a todo motor. Ven a Chipi Chape y súbete a una celebración llena de encanto junto a papá. Y con tus compras participa en el sorteo de un viaje a Europa para dos personas. Condiciones y restricciones en www.chipichape.com.co. Chipi Chape encantador. La X96.5 estará este sábado 14 de junio desde las 3 de la tarde en el Centro Comercial Chipichape. Papá a todo motor. Ven a Chipichape y celebremos con encanto junto a papá. Chipichape, 30 años, embajadores de la calidad. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Aquí hacemos nuestro stop en este viaje fantástico que hacemos por el tiempo para traer a su memoria las buenas canciones con nuestros archivos X. Bienvenidos a los que por ahí apenas están llegando y saludito de nuevo a los que desde temprano andan conectados con nosotros, la X96.5, disfrutando de estos archivos X que estarán de regreso mañana. Mañana nuevamente, que es domingo, tendremos desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía una muy buena tanda de nuestros archivos X. Ahora regresamos al presente musical para presentarles cuáles son las canciones más importantes en el mundo, en los Estados Unidos, en Europa y por supuesto las canciones que le dan vida a nuestra programación. Estas son las 20 de la X, un conteo que hacemos con 20 canciones, 20 super super éxitos que son los que en estos momentos están dándole la vuelta al mundo. Este fin de semana pues estamos junto a Lu como siempre, pero también junto a Tefa. Pero ellas dos andan por ahí en la calle. A ver si nos cuentan, chicas, para dónde se fueron, desde dónde van a estar y qué es lo que andan haciendo. Buenos días. Hola, buenos días, Julito. Me encanta saludarte a ti y a todos los oyentes que a esta hora se conectan con el conteo de lo más importante de la semana, las 20 de la X. Bienvenidos. Hoy tenemos una edición especial porque, bueno, Tefa y yo somos muy rudas y nos vinimos para un lugar más rudo aún. Aquí estamos muy cerquita realmente de Todelar. Estamos en el norte de la ciudad, a 2 cuadras del Radio Centro Todelar, en Jumbo Chipichape. Porque estamos aquí antojadísimas de llevarnos una de todas esas motos espectaculares de la marca Royal Enfield. Sí, señorita, y es que hoy se vinieron a celebrar el Día del Padre con todas las de la ley, porque pues esta marca, que es la líder en motocicletas, pues nos va a brindar una experiencia maravillosa el día de hoy desde Jumbo de Chipichape. Aquí en el parqueadero de Jumbo de Chipichape los estamos esperando para que ustedes vengan, para que conozcan, para que disfruten de una cantidad de cosas increíbles, obsequios, juegos y sobre todo la adrenalina que tanto nos gusta con estas motos de Royal Enfield. Está buenísimo, así que Julito, siga usted allí. Ahorita venimos con todos los detalles para que no se lo vayan a perder, para que se animen, vengan, hagan prueba de ruta y, mejor dicho, se lleven esa moto increíble a su casa este mismo fin de semana como regalo del Día del Padre. ¡Ey! Pues apenas por el fin de semana de papá, esta buena noticia, estas máquinas increíbles, Royal Enfield en la X96.5 este fin de semana con toda la información. Si ustedes son amantes de la velocidad, las motocicletas, oiga, no pueden dejar pasar esta oportunidad. Caigan ahí, saludan a nuestras chicas, a Tefa y a Lu, que van a estar ahí hasta el mediodía, y mientras nosotros les contamos cómo se mueve la música, pues ellas nos van contando cómo está la gente y cómo va el ambiente allí. Parqueadero de Jumbo, aquí entre la X y Chipichape, ahí está el parqueadero de Jumbo para que ustedes se acerquen y conozcan más de cerca esta increíble marca Royal Enfield. Y ya vamos a pues tener más información con nuestras dos enviadas especiales. Vamos a revisar entonces cómo está el top 5 de nuestro conteo. Estas son las 5 canciones que en estos momentos lideran las 20 de la X. En el quinto lugar está Addison Rae con Diet Pepsi. Casilla número 4 es para Tate McRae con Sports Car. En la posición número 3, The Weeknd con Playboi Carti, se ubican en Timeless, ahí en la casilla 3. En la posición 2, Alex Warren con Ordinary. En la casilla 2, no, esta está en la casilla 2. En la casilla número 1, Lady Gaga con Abracadabra, que sigue liderando nuestro conteo hasta esta semana. Ahora veremos si Lady Gaga sigue y permanece esta semana también como número 1 o logra sobrepasarla alguna de las anteriores. Vamos a recorrer desde la número 20 hasta la número 1 y hasta el mediodía aquí en las 20 de la X. Así que invitadísimos a que se acomoden, se pongan cómodos, cómodas en su vehículo, nos sintonicen. Seamos nosotros el soundtrack perfecto de su fin de semana. Y pues tienen nuestra línea para que se comuniquen con nosotros, 318-860-9616. Por ahí recibimos sus mensajitos, como el que nos envía Esteban a esta hora, que nos saluda. Dice: buenos días, amigos, Julito, Lu, María, Tefa. Dios los bendiga en este día y en la próxima semana. Gracias por traernos buena energía. Gracias a ti, Esteban, y a todos los que se ponen en contacto con nosotros a esta hora allí vía WhatsApp. Por ahí pueden votar, pero también recuerden que en X, arroba la X Cali Oficial, que es nuestra cuenta en X, pues estamos también recibiendo sus votos. Van a ir apareciendo una a una todas las canciones para que ustedes registren su voto, voten por su favorita, la que quieran que ascienda o descienda de nuestro conteo. Un saludo para Axel, que por ahí es un nuevo seguidor que tenemos a través de arroba la X Cali Oficial, como nos siguen en nuestra cuenta de X. Vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Ahí se ubican Billie Eilish, está Grace Abrams y está Teddy Swims. Casillas 20, 19 y número 18. Así vamos arrancando. En la posición 20, Billie Eilish permanece estable esta semana ahí en esta casilla con su Wildflower. 16 semanas en total en nuestro conteo. Posición número 19 para Grace Abrams con That's So True, también estable en esta casilla. Lleva 21 semanas con nosotros y cerramos este primer grupo de tres artistas con Teddy Swims. Viene descendiendo con su Bad Dreams. 21 semanas lleva en nuestro conteo en total, todas las semanas acumuladas. Esta semana, pues baja del lugar 17 a la casilla 18. Ahí están entonces, 20, 19 y 18, las tres primeras casillas con las que avanzamos en nuestro conteo. Número 20. Casillas con las que avanzamos en nuestro conteo. Número 20. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but your girl, you showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder, all I could do was hold her, only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. Put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time, like a fever, like I'm burning. To remind me, put it all behind me. número 19. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure, now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Número 18. Sound when I tres artistas. Con estos tres arrancamos nuestro conteo, con Billie Eilish, con Gracie Abrams y con Teddy Swims, ubicados cada una en las casillas 20, 19 y número 18, dándole vida a este conteo. Las 20 de la X, nuestro resumen que ustedes cada 8 días escuchan aquí a las 10 de la mañana y que les pone ahí de manifiesto el panorama de la música en el mundo. Nos encanta muchísimo saber de ustedes y recibir sus mensajes a través de esta línea 318-860-9616. Por acá nos están saludando. Pero no nos dejaron el nombre. A ver, yo le pregunto cuál es el nombre a nuestro oyente. Cuando nos escriben por primera vez, nos envían su nombre, porfa, o su nickname, si no quieren dar el nombre completo, para nosotros, pues, poderlos identificar. Dice: buen y bendecido día, la X. Acabo de escuchar el número por la emisora. Y lo agregué. Siempre estoy conectado, nunca apago la radio. Siempre estoy conectado 24-7 a todo volumen con la X desde que era un niño. Dios los bendiga siempre y para siempre. Y a mi hijo le digo: la única emisora que le dejo escuchar aparte de su música cristiana es la X nomás. Eso va en la sangre. Muchas gracias, hombre. Un abrazo para ti, para toda tu familia. Nos mandas tu nombrecito para saludarte o tu nickname, como quieras que te identifiquemos aquí, para agregarte además con un nombre a nuestra agenda de contactos y poder estar allí en contacto por WhatsApp. Que si no te grabamos, no puedes ver nuestros estados allí en WhatsApp. 10:21 minutos, vamos con Luis y con Tefa, que siguen desde el parqueadero de Jumbo, aquí muy cerquita al Radio Centro Todolar, con esta gran marca que se llama Royal Enfield. Oiga, y está chévere el ambiente, se escucha. Además que tenemos música en vivo también, ¿verdad, chicas? Sí, está buenísimo. Tenemos a nuestra DJ invitada de DNA Music. La verdad es que la está sacando del estadio. Aquí estamos pasándola increíble. Y bueno, me dejaste pensando con lo que el oyente te escribió. Qué bueno que desde chiquitos se les enseñe el gusto por la buena música a nuestros oyentes y que se herede de generación en generación. Eso es algo que no podemos dejar perder. Y bueno, como lo decías hace un ratito, estamos aquí viviendo un momento y un espacio súper chévere, porque aquí está Royal Enfield. Hace un ratito nos estaban contando cosas súper chéveres. Es la visita a la ciudad de Cali y todos los fanáticos de esta marca no se lo pueden perder, ¿cierto? Ay, no, es una marca maravillosa, imponente, con una trayectoria espectacular, que hace obviamente que nosotros nos enamoremos muchísimo más de poder tener la posibilidad de andar sobre ruedas, que es algo que nos gusta un montón, disfrutar de todo lo bonito que tiene nuestra ciudad en una Royal Enfield. Además que tiene mucho estilo, mucho, muchísimo estilo. Y yo sé que muchos de los fanáticos de esta marca, que como nos decía ahorita nuestro invitado especial, es más que una marca, un estilo de vida, no van a perder la oportunidad de venirse para el norte de la ciudad, aquí a Jumbo Chipichape, a descubrir todo lo que tienen para contarnos. Pero para contarnos justamente un poquito más al respecto de la actividad que estamos teniendo hoy y para enamorarnos mucho más de la marca, para los que de pronto es la primera vez que la escuchan, pues tenemos a Santiago. Bienvenido a la X. Hola, Lau, Tefa, hola a toda la comunidad de Cali. Estamos muy, muy, muy contentos de estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación de venir a Cali. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar el día de hoy? Bueno, hoy, pues digamos que las protagonistas son la comunidad y todas nuestras motos. Tienen la posibilidad de venir a probar todas nuestras motos. Tenemos desde la HNTR 350, Meteor 350, Classic 350, la Himalayan 450, que es una locura, pues, y es la que más registros obtuvo al momento de buscar la comunidad que viniera a probarlas. Y tenemos también toda nuestra gama 650, la Shotgun 650, Super Meteor 650. Entonces vamos a encontrar una experiencia brutal. Van a tener la posibilidad de conocer dos motos que son los próximos lanzamientos acá en Colombia. Estamos presentando la GRR 450 y la Ver 650. Es la segunda ciudad después de Medellín en la Feria de las Dos Ruedas que tiene esas motos, pues, digamos que presentes. Eso y pues una cantidad de actividades, una cantidad de premios Colombia. Estamos presentando la GRR 450 y la Ver 650. Es la segunda ciudad después de Medellín en la Feria de las Dos Ruedas que tiene esas motos, pues, digamos que presentes. Eso y pues una cantidad de actividades, una cantidad de premios Colombia. Estamos presentando la GRR 450 y la Ver 650. Es la segunda ciudad después de Medellín en la Feria de las Dos Ruedas que tiene esas motos, pues, digamos que presentes. Eso y pues una cantidad de actividades, una cantidad de premios. Una de las cosas que queremos, las dos ruedas, que tiene esas motos, pues, digamos que presentes. Eso y pues una cantidad de actividades, una cantidad de premios. Una de las cosas. eso y pues una cantidad de actividades, una cantidad de premios, Una de las cosas que queremos hacer, si ustedes me lo permiten, es que todas las personas que vengan, que nos hayan escuchado en la X, se tomen una foto acá en el espacio, suban una historia, se van a llevar un regalito de Royal. Podemos desde lapiceros, llaveros, unos pines que de pronto ustedes ahorita ya lo vieron, hasta pues digamos que si se paran la moto, un kit muy especial. Y es que hacer parte de una familia tan increíble como esta, como es Royal Enfield, es maravilloso. Vamos a estarles contando un poquito más acerca de las motos que nos vamos a encontrar acá, así como lo dice Santiago, de las actividades que vamos a tener para este día. Y bueno, la invitación es para todos los que son papás y que son amantes de la adrenalina, de la velocidad, de los viajes y, como dice Santiago, de la experiencia de compartir con muchas otras personas. Pues la invitación es para que vengan y disfrutemos juntos. Acá los vamos a estar esperando, Lu y Tefa. Ahí están nuestras enviadas especiales y ustedes que están esperando para irse a dar el pasón por el parqueadero de Jumbo aquí en el norte de la ciudad, aquí en el barrio La Flora. Ahí están ellas ubicadas, ahí está la gente de Royal Enfield con regalos para los oyentes de la X, así que si están cerquita, dense la pasadita, saludan y bueno, se toman la foto y se llevan su regalo de Royal Enfield que está con nosotros esta mañana en las 20 de la X. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Avanzamos con tres posiciones más, las casillas 17, 16 y 15 que vienen a continuación con Sabrina Carpenter, con Billie Eilish y con Bruno Mars. Vamos a tener entonces a Sabrina que anda por ahí estrenando música. Ahora les ponemos lo nuevo de Sabrina Carpenter. Aquí está con Taste en la posición 17. Son 29 semanas que ya lleva esta mujer con nosotros en el conteo. La semana anterior ocupaba la posición 18 y esta semana avanza una casilla y se sube a la posición 17. Taste con Sabrina Carpenter. Nuevamente Billie Eilish que viene también en descenso con esta canción que es Birds of a Feather. 46 semanas acumula ya esta canción, la más antigua de nuestro conteo. Que vive una permanencia increíble Billie con esta canción. Sigue descendiendo, baja del lugar 15 y se queda en la posición 16. Y Bruno Mars también viene en descenso con su Apathé. 24 semanas en total en nuestro conteo y baja del lugar 14 a la posición 15 esta semana. 17, 16 y 15, las posiciones que vienen ahorita en nuestro conteo. Escuchan la X96.5 desde Cali. Número 17. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Kissing you, you want forever. Now that you do, you know you'll taste me too. 16. Número 15. Me, yeah. Las 10 de la mañana, 36 minutos. Así avanzamos en nuestro conteo. La X96.5 y su resumen de las canciones más importantes en todos los lugares del mundo. Sabrina Carpenter pasaba por ahí con Taste. Ay, ay, ay, está dejando a muchos sin aliento. La más reciente portada de Rolling Stone. Adivinen quién es y adivinen cómo aparece. Una sesión desnudo protagonizó la increíble Sabrina Carpenter, cubriendo su cuerpo con los mechones de su propio cabello, así al estilo Rapunzel. Así aparece en la más reciente portada de esta revista, Rolling Stone. Ha llegado esta sesión de fotos y bueno, esta portada, después de enfrentar muchas críticas por la portada también de su próximo álbum, que se llama Men's Best Friend, donde ha sido criticada, ¿no?, por todo esto de sexualizar su carrera artística, vestirse muy sensual, posar de esta manera como tan sugerente. Ha recibido muchas críticas este próximo lanzamiento por la carátula que ella ha dado a conocer, y ahora me imagino que, bueno, habrá más que decir después de ver esta portada de Rolling Stone. Men's Best Friend se lanza el 29 de agosto, ya tiene fecha este álbum. Y bueno, veremos las apreciaciones de Sabrina sobre todo este escándalo que logra levantar. A esta hora nos conectamos con el parqueadero de Chipichap y la gente de Royal Enfield, que está hoy con nosotros con la X96.5. Y bueno, ustedes ahí me tienen más información, Lu y Tefa. ¿Qué pasa? Sí, señor, tú lo acabas de decir, estamos desde Jumbo Chipichape acompañándolos en este parqueadero maravilloso, en un espacio súper amplio donde van a encontrar varias carpas inflables, hay juegos y están exhibidas, por supuesto, las protagonistas de esta reunión del día de hoy, las motos de Royal Enfield, esta marca impresionante que tiene tanta historia en nuestro país y en todas partes del mundo, y ustedes tienen la oportunidad de encontrarse de cerca, de primera mano, probarlas y vivir una experiencia increíble esta mañana, ¿verdad? Miren, hemos hablado tanto de esta marca en interno que estamos ya enamorados y queremos compartir con ustedes toda esta información, porque a veces nos dejamos llevar por el miedo, ¿no? Y el miedo a veces se convierte como en una constante en nuestra vida que hace que no podamos avanzar y cumplir los sueños que tenemos. Entonces, este puede ser un espacio para que usted cumpla esos sueños. ¿A usted le gustaría de pronto, no sé, empezar a conducir ese vehículo que tanto quiere, dejar de lado algunos estereotipos y demás? Pues véngase para acá, que aquí hay una charla súper chévere, primero. Y segundo, pues obviamente vamos a estar hablando un poco acerca de las motos y en este fin de semana de los papás. Me parece súper importante y súper chévere hablar de un tema del que no siempre se toca, ¿no? Y es el tema de la salud mental y cómo la salud mental también puede estar ligada a las motocicletas. Bueno, mira, nosotros hace poco estuvimos presentes en el DGR. El DGR es básicamente un evento a nivel global que está totalmente ligado con ese tema. Acá en Cali, digamos que la presencia de moteros y la presencia de toda la comunidad de Royal Enfield fue fundamental para el desarrollo de ese evento, tanto con nuestra tienda de Panamericana como con nuestra tienda de Santa Mónica. Ese evento básicamente lo que busca es recoger fondos para trabajar por la salud mental de los hombres y por el cáncer de próstata, ¿cierto? Son puros estudios que se realizan, es un evento internacional. Y otro tema que a mí me parece súper importante es que nosotros hemos encontrado que a través de la moto las personas encuentran como, yo sé que esto no está tan bien decirlo, pero un terapeuta. La gente dice, mi moto es mi terapia, y a más kilómetros son más horas de terapia, ¿cierto? Entonces eso nos parece brutal. Hemos encontrado muchos padres y muchos hijos que ruedan juntos, y a nosotros como Royal nos parece fundamental eso. Entonces nosotros lo que hacemos es que mensualmente tenemos más de 52 eventos a nivel nacional en nuestras diferentes tiendas. Nosotros tenemos tiendas en todo el país, como ya les conté ahorita, acá tenemos dos tiendas oficiales, y pues lo importante es que esas personas que se montan a una Royal van a tener parche todo el tiempo para que disfruten al máximo. Pues buenísimo. Qué lindo esto, ¿no? Cuando usted anda en su moto, usted hace terapia, y tiene toda la razón. cuando usted a veces sale así como medio afanado, como medio estresado de su trabajo, pone sus canciones favoritas, se va súper relajado en su moto y la va a pasar increíble y se convierte en una terapia, confirmo. Sí, confirmadísimo. Además, es un estilo de vida y es una comunidad que cada vez se apoya más y se fortalece más. Así que la invitación es para que vengan aquí. Hace un ratito Santi nos había contado acerca de dos nuevas referencias que ustedes van a tener la oportunidad de venir a descubrir, la Beer 650. Sí, la Beer 650 y la GRR 450. Ahí hay una cosa súper bacana y es, vengan con el papá, acá tenemos un equipo audiovisual súper teso, tomamos una fotico bien bacana para que tengan un recuerdo bien lindo con el papá. Es que es un día para celebrarlo al máximo y con, mejor dicho, con todo. Usted puede hacer test drive. No, me encanta, es que eso creo que eso es lo que más me gusta. Creo que eso es lo que ustedes no pueden dejar pasar y lo chévere es que tienen tiempo de llegar hasta las 5 de la tarde. Es correcto, no tienen excusa, vengan acá, los estamos esperando porque van a salir primero con una energía totalmente distinta y segundo, pues hombre, se van a llevar la mejor experiencia de su vida el día de hoy con Royal Enfield. Así entonces les hacemos esta invitación para que vayan, caigan allí justamente al parqueadero de Jumbo, aquí muy cerquita al Radio Centro Todular, y sean parte de esta experiencia Royal Enfield con la X96.5. Pásense que van a poder tener premios de la marca. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Avanzamos ahora con tres casillas más. Las posiciones número 17. Las posiciones número 14, 13 y 12 es lo que viene a continuación. 14, 13 y 12. Con Lola Young, con Morgan Wallen y con Lady Gaga y Bruno Mars. Lola Young con Messi en la posición 14, exactamente allí, perdiendo una casilla, baja del lugar 13. Completa 16 semanas con nosotros. Morgan Wallen, que es más bien, pues recién ingresada a nuestro conteo, su Love Somebody, cumple su segunda semana en las 20 de la X, subiendo tres casillas del lugar 16, donde estaba hace 8 días, queda aquí en la posición número 13 esta semana. Y Lady Gaga y Bruno Mars vienen descendiendo, con Die With A Smile, que es un ex número 1 de este conteo, completan su semana 34 con nosotros, y ahí están en la posición número 12. 14, 13 y 12, las casillas que suenan a continuación. Número 14. Like minus 4 degrees, and I get what you're saying.

Una pareja fantástica, la que resultó de Lady Gaga Bruno Mars, una pareja musical fantástica de la cual queremos más, evidentemente. Con esta canción lograron llegar bastante lejos, un muy buen acierto para los dos, estar juntos en Die With A Smile, que ocupa la posición número 12 de nuestro conteo y que lentamente pues va dejando estas 20 de la X. Un abrazo para Francisco Castillo, que nos saluda esta mañana a través del 318-860-9616. Súper chévere ese conteo de hoy. Un abrazo grande y fraternal, familia La X, desde Popayán, su fiel oyente Francisco Castillo. Yo también desde muy joven, desde 96.5, todo el área estéreo. Era el American Top 40. Un abrazo. Sí, claro que sí, uno de los programas más clásicos de la música, de los conteos en formato Top 40, era el American Top 40, que lo escuchábamos a través de todo el área estéreo. Que aún los recuerdos, gracias Francisco por traerlos a la memoria. Osvaldo Acevedo por acá se reporta también con nosotros. Usted me mandó una foto motorizado, no sé si es que va a ir a parar allí al parqueadero de Jumbo, quizás hacerle visita a Luya Tefa, que están allí con la marca Royal Enfield, con esta experiencia increíble para papá en su fin de semana. Señor, tiene usted toda la razón. Desde el parqueadero de Jumbo, aquí muy al norte de la ciudad, casi que al ladito de Todelar, pues estamos en este parqueadero justamente contándoles un poco acerca de todo lo que se vive con Royal Enfield y también con DNA Music, que es nuestra DJ, la que está poniendo pues todas las canciones que ustedes escuchan de fondo, y obviamente hablándoles un poquito acerca de todo lo que vamos a tener el día de hoy. Ojo, solo por hoy hasta las 5 de la tarde. Sí, y eso es algo que no se pueden perder. Bueno, vengan para que también conozcan a nuestra super DJ de DNA Music, Andrea Acevedo, que la está dando todo aquí, como también Marianita Franco, que nos acompaña y nos va a contar todas las promociones que van a poder encontrar el día de hoy aquí. Así es, Luz. El día de hoy estamos, perdón, Lu, el día de hoy estamos ofreciendo beneficios especiales durante esta jornada de Test Drive. Aparte, tenemos una Classic 350 disponible para prueba de ruta con un bono de descuento de hasta $1,000,000. Tenemos financiaciones directamente con Sufi, asesoría personalizada para que se puedan llevar la moto de sus sueños con facilidades de pago increíble. Entonces, pues nada, invitarlos a que se acerquen acá al parqueadero y aprovechen nuestras promociones exclusivas del día de hoy. Bueno, por si de pronto ustedes no habían caído en cuenta, con Santi y ahora con Mariana, Sufi está acompañando este evento para que ustedes tengan pues la posibilidad de estudiar todas las oportunidades de llevarse esa moto increíble el día de hoy, de venir a probarla y de hacer ese súper regalo. Mariana, ¿qué otras promociones o qué otras invitaciones más bien tienes para hacernos el día de hoy? Pues nada, invitarlos a todos a nuestra tienda Royal Enfield Panamericana. Estamos ubicados en el sur de Cali, enseguida del centro comercial San Andresito del Sur, específicamente en Plaza 80. Somos la tienda más al sur de la ciudad y pues lo importante también es que acá se maneja una comunidad de motos muy bonita. Nosotros salimos, hacemos rodadas, hacemos cursos de mecánica básica. En esta tienda específicamente somos apasionadas por el mundo del motociclismo y nosotros nos vivimos esto desde la sangre. ¿Pueden recibir a dos más? Claro que sí. Queremos, por favor, que nos dejen ingresar a ese selecto grupo, porque la verdad es que esos parches que ahorita nos estaban contando pintan tan increíbles que estamos súper antojadas. No, y mira que asistir a esos parches es muy fácil. Nosotros en Panamericana hacemos muchísimos eventos multimarca, o sea, no exclusivamente para Royal Enfield, aunque sí hay unos exclusivos para la marca, pero si quieres, pues te invito también a ti y a todos nuestros oyentes que nos sigan en las redes RE Panamericana, y allí se van a poder enterar de todos los eventos que hacemos, tanto para usuarios de Royal Enfield como multimarca, para que todos nos puedan acompañar y vivir el motociclismo puro. Buenísimo, RE Panamericana, así ya los encuentran en redes sociales. Gracias, Mariana. No, gracias a ti. Lo mejor de la semana en la X96.5. Aquí estamos en nuestro resumen con las 20 canciones que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X cada fin de semana a las 10 de la mañana. Y a las 6 de la tarde otro gran resumen, que es la X Top Dance, con 10 canciones de este género musical. Las 10 canciones que también es lo que más suena en las principales disco clubs del mundo. A las 6 de la tarde ahí nos volveremos a escuchar con esas 10 canciones y 3 recomendados que cada fin de semana traemos para ustedes. Avancemos entonces con las casillas 11, número 10 y número 9, llegando a la mitad de nuestro conteo. Con estas 3 posiciones, Miles Smith y Stargazing se ubican en la casilla 11, pierde una posición, del 10 baja al 11 en la semana 19. The Weeknd también estará sonando en la casilla 10 con Dancing in the Flames, perdiendo una posición, de la posición 9 baja a la casilla 10. Y Drake con su super hit Nokia en la posición 9, avanzando 3 casillas. Solo 2 canciones logran avanzar 3 posiciones y son Morgan Wallen con Love Somebody, que pasó del 16 al 13. Y esta que viene a continuación, Drake con Nokia, que sube del 12 a la posición 9. Ambas avanzando 3 posiciones, la mayor cantidad de casillas que avanzan estas 2 canciones en esta edición más reciente de nuestro conteo. 11 un minuto, así continuamos. Casillas 11, 10 y número 9. Número 11. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Stargazing into a time.

increíble videoclip, bastante divertido. Por ahí se los dejamos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Manchild se llama esto, que es lo nuevo de Sabrina Carpenter, que se viene, como les decíamos hace un rato, con un álbum completito. Álbum que estará listo para el mes de agosto. Portada que ha sido ya muy criticada, más la portada que viene ahora de Rolling Stone, que está bien candente. Pero bueno, ella ha salido al paso a responder las críticas sobre el tema de su sexualización, lo que la acusan. Dice a través de la revista Rolling Stone que todo esto que ella muestra es parte de su show, parte de su espectáculo. Y dice además que vivimos en una época en la que las mujeres continúan siendo muy criticadas y escudriñadas en todos los sentidos, diciendo esto acerca de su carrera, pero también de muchas otras artistas, muchas otras mujeres que se dedican al arte y a la música en estos momentos. Dice ella, estamos en un momento tan extraño en el que se podría pensar que es el poder de las chicas y las mujeres apoyando a las mujeres, pero en realidad es el momento en el que ves una foto de alguien y tienes que decir todo lo malo sobre ella en los primeros 30 segundos que la ves. Sabrina Carpenter, 25 de agosto, estrenará su álbum completito. Estas son las 20 de la X. Tú eliges tus favoritas. Las 20 de la X. Nuestro resumen con los 20 éxitos más importantes en el mundo. Volvemos al parqueadero de Jumbo, donde está la X96.5 presente. Ahí esta mañana estamos con la marca Royal Enfield, invitándolos a que conozcan más de estas maravillosas máquinas, de estas motocicletas increíbles, a que compartan con papá este fin de semana, a que disfruten de la música en vivo de nuestros amigos de DNA Music, esta increíble academia, que bueno, se perfila ahí como uno de esos lugares muy bacanos, muy chéveres para poder aprender todo este mundo fantástico de las mezclas, de los mixes, de la producción. Es una academia de formación, una de las más destacadas en nuestro país. Y bueno, ahí si ustedes quieren saber más del tema de producción musical, de cómo ser DJ, toda la parte técnica también, van a encontrar lo que están necesitando. En Cali, Medellín y Pereira está la gente de DNA Music, que nos acompaña hoy justamente con... Se me escapó el nombre de la DJ, chicas. ¿Ustedes me ayudan? Andrea Acevedo. Andrea Acevedo, que está ahí con ustedes. Sí, sí, señor. Usted ya lo ha dicho absolutamente todo. Tenemos una compañía maravillosa respecto al tema de la música. Y, por supuesto, estamos en un evento increíble, maravilloso, apoteósico, fantástico, rimbombante. ¿Sabe qué hace falta para que este evento sea increíblemente top? ¿Yo? No, los oyentes de la X96.5 son los que estamos esperando. Ya algunos han estado acompañándonos. Vimos por ahí hace un ratito a Sandrita Arias, que es una súper, hiper, mega mamá, que decidió también venirse a conocer la marca Royal Enfield en esta mañana muy soleadita, pero con noticias súper chéveres, porque bueno, cuando hablamos de Royal, de inmediato se nos viene a la cabeza el tema de, oiga, es una marca con respaldo, es una marca conocida, es una marca que nos da mucha tranquilidad y seguridad. Y es por eso, pues, que vamos a hablar justamente con Santiago acerca de ese respaldo y de esos puntos de atención que nos vamos a encontrar en la ciudad de Cali y, bueno, alrededor de Colombia, porque pues si queremos salir de viaje también es importante conocerlos. Total, total. Mira, nosotros hoy sí empezamos desde servicio técnico. Hay dos cosas súper importantes que sé que les van a importar. Uno, tenemos todas nuestras motos, tienen 3 años de garantía sin límite de kilometraje. Entonces eso es fundamental, siempre y cuando todos los mantenimientos los hagas en los centros autorizados de Royal Enfield, tenés 3 años de garantía sin límite de kilometraje. Dos, tenemos más de 40 centros de servicio técnico a nivel nacional. Acá en Cali tenemos 3 centros de servicio técnico en nuestra tienda de Panamericana, Santa Mónica, como ya hablamos. Y tenemos otro que es Biker Shop, que es súper importante porque también, pues, digamos que atiende otro tipo de marcas y nos da una seguridad enorme en la ciudad. Entonces, eso desde el lado de servicio técnico y desde el lado de atención, para que ustedes puedan comprar su moto, para que la puedan disfrutar, las 200 que ya escucharon. Y tenemos también un punto en el centro comercial único y un punto en la carrera primera, donde van a poder conocer, pues, también todas nuestras referencias. Eso es fundamental. Hay una cosa que no quiero que se me escape, y es una cosa que es la garantía global Royal Enfield. ¿En qué consiste la garantía global? vuelve y juega. Si hiciste todos los mantenimientos, vos puedes salir. A ver, a nosotros nos encanta ir hasta la Patagonia, literalmente. Y de aquí hasta la Patagonia tenemos centros de servicio técnico Royal Enfield. Y si vos has hecho los mantenimientos en orden, en cualquier lugar te cumple la garantía. Claro está, bajo ciertas cosas. Los invitamos a las redes de Royal, al canal de YouTube, donde vamos a tener próximamente un podcast hablando sobre todo eso. Qué brutal y qué bacano, en serio, tener tanto respaldo y tanta confianza en una marca tan tradicional y con tantos años en el mercado. Hace un ratito veíamos que llegaba una caravana, ¿no? O sea, se fueron a hacer un recorrido súper chévere, que es lo que la gente que quiera venir puede hacer, ¿cierto? Sí, exactamente. Ya hemos tenido por ahí 2-3 grupos que salen juntos rodando en todas las motos y es muy bacano porque tenemos un ride, o sea, nosotros trazamos un ride de más o menos 10-15 minutos por diferentes terrenos. Van a poder conocer muy bien la moto, subida, bajada, curvas, para que pues entiendan qué es lo que van a comprar y qué es lo que van a disfrutar de ahora en adelante con Royal. Porque es muy importante poder conocer justamente el comportamiento de la moto en diferentes terrenos. Entonces, por eso, ustedes pueden venir, agendar su test drive, disfrutar, conocer un poco acerca de la comunidad de Royal, porque también tenemos personas que han participado en los diferentes recorridos, les van a contar la experiencia, porque siento yo que este lugar es muy Lilo y Stitch. O sea, muy Ohana significa familia. Entonces, aquí usted se va a encontrar con toda la familia de Royal Enfield, que les va a contar la experiencia. Y bueno, la invitación una vez más es para que vengan, para que conozcan, porque hasta las 5 de la tarde vamos a estar con este evento súper bonito para poder conocer un poco más acerca de todas las motos de Royal Enfield. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. Ahí tienen entonces la invitación. Tienen tiempo para que